Dial. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Besuí Radio, ¿cómo te va? ¿Estamos? Mira, si le cuento a la audiencia de Radio de la Sierra que, como vos decías, estamos haciendo un duplex también. Bien. En doble tarea hoy, ¿no? Y acá luchando un poco con los controles, ¿viste? Los primeros días es lucha también todo esto, así que ahí estamos. Bueno, gracias por llamar, y te escuchaba atentamente en lo que decías de esta presentación, y qué feo lo que decís, ¿no? Que no te den una nota para poder hablar de lo que más sucede en Tandil o de lo que más nos preocupa, me parece, que es el tránsito. Sí, totalmente. Digo, además, para que uno, porque para la gente, la que te sigue, la que te escucha, la que te lee, pueda saber, a ver, en qué se está trabajando. Digo, ¿no? A ver si conocen la problemática y si están trabajando en darle una solución. Porque esto, no sé qué lectura tenés vos, pero... eran 10 motos que hacían picadas, y hoy ya son 100, digo, que se juntan en 226 y 30, la policía los corre, van al parque, del parque al dique, del dique al parque, del parque a la 226, y todo lo hacen por el centro de la ciudad, poniendo en riesgo, digamos, a miles de tandilenses, ¿no? Me tocó ver las motos que vos decís. Uh-huh. Me tocó ver las motos un domingo que pasé ahí, me agarró saliendo de la cancha, uh-huh, saliendo del estadio, y parece una película yankee, de esas que a veces estamos acostumbrados a ver. No tengo nada contra los pibes de las motos, quiero aclararlo. Tengo muchísimos amigos. Incluso en las charlas siempre vienen motosierras a contarnos, que son gente que también, Guille, sí, claro, tienen muchísimo para contar y mostrar desde el otro lado. Pero lo que hay es un descontrol, y como vos decís, debe hasta darle miedo, mirá lo que te digo, a la policía salir a controlar esa cantidad de motos, porque no saben en qué va a terminar. Entonces, ante el miedo, terminan sucediendo estas cosas, que se adueñan de una parte de la ciudad, y lo más fácil que hicimos fue primero poner algo ahí en el parque para que las motos no anden, y después lo cerramos directamente. Me preguntó un turista y dice, che, ¿por qué no se pone al parque? ¿Por qué andan las motos? Y bueno, y porque no la pueden controlar, o porque no las quieren controlar, y ahí está el tema. Entonces, en cualquier momento nos vamos a quedar encerrados porque no se puede salir. Pero nadie te da una explicación de nada. O sea, lo que tenemos es lo que nos va contando la gente. Me llaman a veces el domingo porque la gente empieza a buscar, ¿viste? Y aparece mi número por ahí, me llaman, che, no encontraron acá. Y digo, miren, no tengo nada que ver. Yo trato de dar alguna ayuda cuando puedo, y el resto no es parte mía. Pero me llama y mucho la gente. Ni siquiera me parece que hay fácil un número para decir, che, está pasando esto en el parque, está pasando esto en el dique. No, totalmente. Bueno, ayer con Gerardo charlábamos acá y decía, mirá, se empezó con los reductores de velocidad allí en la diagonal del parque, después directamente se puso las vallas. Digamos, ¿cuál es el objetivo de las vallas? Digamos, no es que no transiten motos haciendo picadas, es que la gente que está en ese sector de la ciudad pueda dormir tranquila. Está bien, digamos. A ver, todos tenemos que dormir, tenemos que descansar. Digamos, pero eso que hicieron, digamos, no tiene ningún tipo de sentido en cuanto al problema de fondo, digamos, que no es que la gente pueda descansar, digamos, sino que no anden 100 motos como una horda en las avenidas y en las calles de la ciudad, poniéndonos en peligro, como ocurrió el domingo. Digo, un nene de 14 años era uno de esos motociclistas, y en el malón se cayó, se terminó lastimó a una chica de 15 que lo acompañaba, terminaron en el hospital, digamos. Y eso puede pasar con una abuela que cruza, una mujer que cruza, un chico que cruza una avenida, digamos. La verdad que la situación de descontrol ya es alarmante. Sí, terrible. Imagínate si se cae el de adelante, el despropósito que se arma. Digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esa parte? Me parece que esto de no dar notas y esta situación que se está transformando en lo mismo del costado del problema es lo que está sucediendo. A veces muchos creen que no dando una nota es evadir el problema, pero en realidad el problema no lo van a evadir nunca, porque está, porque el SAME sale 2, 3, 4 veces por día, y hay que ver cuánto sale también, porque muchas veces gusta hablar de números, pero no hablamos de estos números también. A mí no me gusta hablar de estos números, pero digo, también en esto hay que poner, che, ¿cuánto sale cada salida de la ambulancia del SAME? Tanto. ¿Cuánto sale una cama de terapia intensiva? Hasta hace poco salía 140 lucas por día. sumamos, estamos hablando de más de 100 millones de pesos que se gastan solo en eso, que se podían evitar, y que también, y siempre me gusta decirlo, se podría mejorar la calidad de vida, porque de los que han fallecido últimamente, además hay que sumarle varios que van a quedar con secuelas de por vida, y varios de esos van a terminar viniendo al municipio a pedir el SAS, y desde ahí van a salir millones, porque hay cualquier ayuda, son cientos de pesos. Entonces se termina haciendo una bola gigantesca de dinero también. Sí. Que queda feo hablarlo, porque estamos hablando de vidas humanas, pero hay una bola gigantesca de dinero. Y el tema es que a corto plazo no hicieron nada. A largo plazo tampoco hay nada. Entonces, ¿a dónde vamos con el tema del tránsito? Es un tema absolutamente preocupante. Hace poco nos juntamos varios, hicimos una mesa, por así llamarlo, multisectorial, donde había diferentes miradas del tránsito, sindicatos, organizaciones sociales, la gente de los barrios, motosierras, y llegamos a conclusiones que realmente son tan disímiles, la que me sucede a mí, que por ahí puedo ser un comunicador de este problema, pero la gente del barrio tiene otro, los que andan en moto tiene otro, los que toman el colectivo tenemos otro. Hay muchísimos temas que tienen que ver con el tránsito. Hoy en la moto también, Guille, como vos decís. Pero además de la moto es el caos vehicular del centro, el caos de 226, que de un día para el otro te encontraste con que cortaron la ruta porque están arreglándola, maravilloso, pero nadie abusó, la gente sigue cruzando por cualquier lado. Entonces tampoco le ponemos énfasis en esto, en decir, che, vamos a acomodar a esta gente, vamos a educar en lo que tiene que ver con el tránsito, porque hasta que no eduquemos y a la vez controlemos, esto va a seguir siendo igual. Juan, en tantos proyectos que has presentado y estás trabajando, ¿has presentado algo como cómo controlar el tema motos en Tandil? Yo hace unos años, cuando hubo, Gerardo, se deben acordar, que se tomaba la ruta 30 para enfrentarse de noche moto con moto, ¿se acuerdan? Que falleció un chico. Sí. Después se cayó otro chico ahí en Calle Azucena, muy cerquita de donde tuvo el accidente Javier Guidera, ahora hace poquito. La misma calle, hace un par de años, se cayó un chico en una moto dentro de un pozo que estaba abierto. Presenté y charlé para ir hasta donde estaba el conflicto, ¿sí? Porque a veces yo lo puedo presentar en los medios, que le das ahí hasta una gran elocuencia, si querés, pero el tema es ir hasta ahí. Presenté un proyecto para ir a ver qué sucedía, para ir a charlar con psicólogos, no soy psicólogo, entonces digo, vayamos a ver qué sucede, porque nos están queriendo mostrar algo. Aunque parezca loco esto que te digo, para mí me parece que quieren mostrar algo. Y además también, en algún momento presenté un casco para mi ciudad, ¿sí? Se llamaba así porque disponíamos con algunas empresas que se compraron junto al municipio 1.500 cascos, o 1.000 eran, 1.000 cascos. Entonces salí a repartirlos, pero no a repartirlo porque sí, a dar una charla, a enseñar a usar el casco, y ahí sí, después de cierto tiempo, controlar como corresponde a quién no tiene casco, porque en definitiva nos sale mucho más barato comprar un casco y dárselo a alguien que tener que pagar una cama de hospital, y ni hablar cuando perdemos la vida. Sí. Ahí se presentó. Se han presentado muchos proyectos que terminan, no digo tirando todo por la borda lo que uno hace, sino a veces desanimándote. El que más recuerdo, ya que vos me lo preguntás, y después te voy a decir algo que me preguntaste una vez, y me quedó también y lo uso mucho en las charlas, pero digo, una vez presenté mi primer carnet, se llamaba, ¿sí? Para todos los alumnos de la secundaria, que terminaba la escuela ese año, quinto y sexto. Vamos a hacerlo, dale, 40, 50 horas ese año para cuando salgan puedan rendir, y después vemos cómo va en la práctica. Yo hablaba de la teoría, la práctica debería ser algo ordenado y eficiente. Me dijeron que no se podía porque no era viable, bla, bla, bla, bla, bla. Resulta que ahora la provincia presentó mi primera licencia. Sí. Digo, no es que la provincia me copió a mí, digo, estoy diciendo que se podía, ¿sí? Se podía, faltaba voluntad para hacerlo. Ese proyecto se trató de hacer, se dieron dos charlas y quedó en la nada, como siempre. Y después me acuerdo, Gerardo, también me preguntaste qué le diría a un joven que está por sacar el carnet por primera vez, que era cuando estábamos hablando de este proyecto. Claro. Y yo te dije, perdón, porque qué otra cosa le vamos a decir a un joven si lo estamos dejando en tránsito horrible, y además lo culpamos a él de que que es el problema del tránsito, ¿sí? Porque nosotros no nos hacemos cargo, ¿eh? Ni nosotros que tratamos de concientizar, ni los que tienen que controlar, ninguno nos hacemos cargo de que el tránsito que estamos dejando es una porquería. Siempre decimos que el pibe de la moto, pero el pibe de la moto ve que hace 20 años los de las motos manejan casi sin nada. Y además, como hoy te decía también, y en esta multisectorial salió eso que me encantó, que uno lo ve, que el colectivo a veces es una complicación. El tránsito es un montón de factores. Y créeme, yo soy usuario del transporte público, es una complicación tomarlo porque tarda mucho, porque tenés que esperarlo mucho, porque te lleva casi una hora a veces venir desde de la periferia al centro, es una locura, y es caro además. ¿Sí? Alguien me dirá, 60 mangos no es nada. Pero cuando vos cargas la tarjeta no te alcanza para nada los 500 que le pones. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la motito que tenemos, que a veces no llega ni a moto. Entonces, sí, esa moto que a veces no llega ni a moto no es una, son muchas. Y hay flacos que el domingo la usan para hacer esto, pero también hay, y como el otro día lo vi, una chica llorando en plena Quintana porque le estaban secuestrando la moto, porque iba sin carnet y era una piba que estaba trabajando, de verdad, iba de un trabajo al otro, pero no nos tomamos el laburo de decirle, mirá, usá el carnet, usá el casco, que te va a salvar la vida. Pero no uses el casco por si te para el zorro, como dice la gente. Para mí es entre todo el tránsito, pero la gente le dice zorro. Mm. El casco lo tenés que usar para salvarte la vida. Claro. Para salvar tu vida y para no joderle la vida a tu familia. ¿Me entendés? Claro, y siempre que das esta charla, se quedan pensando, te quedan mirando, te quedas charlando con ellos. Cuando vas a la escuela, viste, todos fuimos a la secundaria, estaba el grupo ese que decían, no, aquellos de allá atrás no te van a dar bolilla. Ese grupito de allá atrás que a mí no me va a dar bolilla, es el que viene a charlar cuando termina lo que yo les cuento. Claro. Porque se ven preocupados y porque realmente en algún momento de la charla les tocaba decir, loco, si a vos te golpeás, porque les tenés que hablar en su idioma a los chicos de la secundaria, ¿no? Más cuando no soy el docente. Si vos te golpeás, tu hija va a sufrir. Tu hijo, tus amigos, viste, ellos tienen mucha pertenencia con los amigos. Entonces a mí me parece que en vez de ir y acorralarlos y meterlos en un corral a todas estas motos, yo sé que es difícil y quizás parezca utópico, pero yo iría hasta la moto. Iría y le diría, loco, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? No, porque quiero un picódromo. Bueno, pero si hay un picódromo, porque es lo que vemos siempre, ¿no? En el picódromo te van a pedir casco, carné, que la moto esté en condiciones, que tenga papeles. No vas a poder entrar, vas a ir de espectador al picódromo. Y vas a estar en la misma. Entonces, ayudémoslo, porque en algún momento necesita para mí una ayuda. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hay que controlarlo, ¿eh? Pac, che, te di un casco. No te lo pones, vení, te saqué la moto, todo, listo. Y después te mando a Educación Vial, que te joda ir, ¿sí? Que no sea solamente una multa, una discusión con el inspector de tránsito. No, mirá, para recuperar el carnet y la moto tenés que hacer 10 horas de Educación Vial. El señor de la camioneta y la señora del auto también, ¿eh? Todos vamos a Educación Vial. ¿Sabés cómo se acomoda? Sí. A nadie le encantaría ir un sábado a la mañana a la terminal a que le den clase de Educación Vial. Los chicos que están ahí, ¿eh? No yo. Pero digo, a nadie le gustaría eso. Cuando me tocó sacar el carnet, con una jueza de faltas, y me dijo que se puede hacer. Simplemente hay que implementarlo, porque también eso sería un costo político, ¿sí? Y también deberíamos hacerlo todos, no solamente algunos. Uh-huh. Que ahí están en los problemas a veces. Las cosas las hacen algunos y no todos. Juan, que tengas un buen día, buen programa de lo que te resta y gracias por compartir estos minutos. Lo mismo para ustedes, chicos. Un buen día, gracias y maravillosa esta cruzada al aire entre todos. Muy bien.